Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Cincuenta minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y mis dos amigos Nico, Lantos y Furfaro tienen algo para contarnos de hace un ratito, ¿no es así? ¿Estamos preparados para compartir cartel? Estamos preparados, vale. Sí, sobre todo porque... Yo a la derecha. ¿Cómo? Yo a la derecha. Vos sí, en orden alfabético. Me parece bien. ¿Empezás vos? No, vos. F, viene antes que la L, boludo. A ver, A, B, no, sí. Nunca aprendí eso, pasa que fui a TEA. F, G, H, I, J, K. Fui a TEA en TEA de gente clase como yo, ¿qué crees? Bueno, entonces, ¿se convirtió en ley finalmente? Finalmente, 130 votos a favor y 107 en contra. Ajustado porque la gente de 129 tenían que sentar. 129 para tener quórum. Para tener 130 votos, sí. Muy ajustado, pero finalmente se votó, es decir, que el sábado 1 de junio empieza a estar activo este periodo de 3 meses. El lunes 3 de junio. Ah, bueno, a partir del 1 de junio está y a partir del lunes se pueden porque tienen identidad financiera. Exactamente. Empieza a estar activo el 1 de junio formalmente. Sí. Y desde el lunes... Supuestamente, si se promulga, claro, mañana o pasado, o hoy o mañana, que es lo que se supone. Desde el lunes todos ustedes, oyentes de Diario del Futuro, que tengan plata sin declarar en el exterior, que supongo que serán muchos, pueden ir a una entidad financiera... ponerlos en una cuenta y obtener o el CEDIN, que va a ser para la actividad inmobiliaria, que va a ser un medio de pago, o sea, no va a dar ningún tipo de interés, es solamente un medio de pago que vos lo obtenés y después podés hacer cualquier cosa que tenga que ver con la construcción y después la persona que lo recibe lo puede cambiar por dólares, demostrando que esto tuvo que ver con compra de una casa, compra de materiales, etc. Y por otro lado, el BADE, que es un bono que va a ir para energía y obras públicas, pero que da un interés del 4%. Es un bono, es una emisión de deuda. Bien, sí, lo interesante de esta aprobación es que cuando se promulgue se va a ver la reglamentación, se va a ver la letra chica, porque hay muchas dudas entre los economistas sobre los instrumentos, sobre todo sobre el CEDIN. Hay dudas sobre, por ejemplo, si va a significar realmente otro tipo de cambio medio implícito, como por ejemplo es el dólar contado por liquidación. Bueno, si vos tenés un mercado secundario en el cual vos podés comprar con pesos los CEDINES, va a tener un valor del dólar implícito en su negociación que puede terminar influyendo sobre todo este nervios del dólar. Hay que ver cómo es realmente. Para estabilizarlo un poco, claro, digamos. Influir en el dólar blue, que era lo que se decía al principio. Sí, estabilizarlo un poco. Digamos, hoy en día el dólar está ya un peso y medio a la baja con respecto a lo que fue sus momentos más altos. Supuestamente las intenciones del gobierno sería hacerlo bajar otro pesito más. Y el CEDIN, al ubicarse, digamos, ahí a mitad de camino entre el blue y el oficial, le quitaría oferta al blue. Y eso haría que bajara un poco el precio. Es un nuevo precio de referencia y es un nuevo también una generación de un mercado legal. O sea, es para evitar, digamos, ese. Sí, para evitar que quede librado a la buena de Dios. Pero más allá de esto, digamos, lo que fue interesante fue ver en el debate mucho show, como se anticipó en este programa. ¿Te acuerdan quién fue? Nico Treschuco, María Esperanza, que había dicho que va a haber que alquilar palcos para ver el debate. Porque sí, porque se aprovechó la situación, año electoral. Se sabe que los años electorales suelen ser cortos en cuanto a cantidad de sesiones legislativas. Este año le está dando la contra. Por ahora viene con un semestre muy cargado el Congreso. Quizás por eso no se vio tanto show como se podía esperar. Hubo show, pero ya se habían gastado un montón de cartuchos en la reforma de judicial. Ahí es cuando salieron a denunciar todo. Igual se vio la vuelta de los cartelitos al frente. Esos ya son un clásico. Ah, lo que le debes, le gritan. Era con B blanqueo, con B de Baez. Sí. Y con B que viene antes de la C de cuestión de seso. Ojo, todo tiene que ver con todo. Pero igual seguimos esperando. Yo creo que todavía el Congreso no nos dio todo lo que nos tenía para dar este año. Yo recuerdo en años anteriores, por ejemplo, el caso, ¿se acuerdan de los mensajitos de texto? Tengo un mensaje de texto donde necesitamos un poco más de eso. Más la única que tuvo un poco de eso fue Lilita. Sí, cuando voló la botella este año. Este año voló la botella, pero... Tuvimos a Yoma ahí parado, tipo boliche. Sí, mirando, moviendo la cabeza. Cowboy. A ver cómo te voy a votar. Estoy moviendo la cabeza mientras digo. No fue la única ley que se trató hoy en la Cámara Baja, porque ya que hablábamos de reforma de la justicia, hoy se terminó de sancionar el último de los 6 proyectos, que es el que tenía que ver con el ingreso al Poder Judicial, que había sido aprobado por diputados, había sido modificado por el Senado, se aprobó hoy con los cambios que habían incluido la Cámara Alta. El proyecto, como recordarán, tenía que ver con que el ingreso al Poder Judicial va a ser por concurso, un concurso donde no va a dar puntos a tener antecedentes dentro del Poder Judicial como para evitar la endogamia. El cambio que se le hizo a pedido de la Corte Suprema fue poner como excepción, esto era para todos los cargos de planta del Poder Judicial, se pone como excepción a los secretarios de cada juzgado, que son los colaboradores directos de cada juez, que los jueces dijeron, se trata de un cargo de mucha confianza, de un cargo que necesita, digamos, que sea alguien cercano al juez, por eso se hizo la modificación. Ese fue el otro proyecto que se aprobó hoy en diputados. Con respecto al blanqueo, que sin duda va a ser el tema que va a ser la etapa mañana de todos los diarios, estamos entrando, digamos, ya en la etapa definitoria donde se verá cómo se ejecuta esta medida. Y también en cuenta, empieza a correr la cuenta atrás para ver cuánto se acumula, porque ahora empieza eso, va a aparecer, a ir cayendo los numeritos y los pesos. Estaba la duda del gobierno en principio, decía así en off o por los pasillos de economía, que era más o menos $3.000, $3.500. Feletti en las entrevistas llegó a hablar de $5.000 millones, otros decían que no iba a superar los 1.000. Eso va a mostrar realmente también cuánto es el éxito, porque no olvidemos que uno de los objetivos del gobierno, además de toda esta influencia del dólar blue, etcétera, es tener un shock de guita en la economía para sectores que están bastante complicados, el de la construcción, que estaba en caída libre, que el procrear con la generación de laburo había ayudado, pero no estaba generando la reacción tan fuerte, por lo cual ayudaría, y por otro, el sector energético que necesita dólares. YPF que tiene la misión acá, estar negociando con Chevron para tener llegada de dólares, pero necesita esta plata para seguir. Y también alrededor del blanqueo y toda la cuestión, hoy salió en el... todavía no aprendí el juego ese. Este es complicado. Todavía no aprendí este de hoy, de mañana. Ayer miércoles, se publicó en el boletín oficial y que la unidad de información financiera, a partir de ahora, todas las personas que sean castigadas por este organismo, por presunta evasión, van a tener que abonar la sanción, pese a haber apelado por la justicia. O sea, ya va a tener que abonar, en todo caso después se devolverá. Se va a tener que pagar dentro de año electoral, es con la promesa de devolverlo luego. Claro, si hay una sospecha ya se le pone una especie de caución o de multa. O opiniones, porque por ejemplo hoy una de las cosas que se dijeron en el recinto bastante bastante claras era que se estaban minando las bases de la confianza que tiene la economía para que no pase lo que está pasando, que es la fuga de capitales. Eso se decía desde el bloque de la UCR, desde enfrente de Deloitte consultora, el director del departamento de finanza corporativa de esta consultora, que se llama Miguel Arrigone, como que negó esto de una evaluación privada económica, diciendo que el blanqueo debería ayudar a que ingresen capitales al país, pero también advirtió que tiene que ser el reglamento muy inteligente para definir mucho más qué es la ley, qué es lo que hablábamos. La reglamentación va a decir mucho de lo que es, más allá del grueso del proyecto de ley. Y además se destacó que Argentina necesita esta plata, como decíamos, porque hace años que se viene hablando de qué hay que hacer con esta plata, porque no hay que olvidarse que hay más de $200.000 millones en el exterior, y algo se tiene que hacer para que al menos una porción de esto vuelva. Entonces no es una mala estrategia. Y después, otra cuestión que se había dicho, una de las críticas fue que no se pedía y que era aceptar plata del terrorista. O sea, se llegó a hablar de terroristas. Pero una cuestión, como habíamos recordado ayer, no, esta cuestión no se tiene que informar en principio a la AFIP, pero cuando va a depositar el dinero a la entidad financiera, el banco tiene que seguir los mismos procedimientos que sigue con cuando recibe cualquier tipo de estas sumas grandes. O sea que, en caso de que provenga de blanqueo, de financiamiento del terrorismo, de algún delito, va a saltar y no va a entrar de esto dentro del plan. Entonces no es una legalización de estos delitos y de generar esta guita sin problemas. Bueno, te quiero atento al boletín oficial para meternos en la letra chica de esto, ni bien lo tengamos, Furfaro. No te prometo nada. No, ya sé que no, nunca.